Los desplazados surgen en el 2021. Yo participé desde 2018 de Jóvenes y Memoria, que es un programa provincial, y al egresarme de la escuela no pude seguir participando, entonces decidí fundar una agrupación propia para poder seguir participando y seguir trabajando. Nosotros hacemos producciones audiovisuales, por lo general cortometrajes, pero ahora tenemos, por ejemplo, un programa de radio para visibilizar distintas violencias. Hicimos en el año 2021 un cortometraje sobre la violencia de la comunidad trans y el año pasado hicimos uno sobre violencia de género. Y esta actividad del fin de semana es para poder estrenar esa actividad, ese proyecto en el que estuvimos trabajando, porque por falta de presupuesto y por cambio de gestión nacional se cortó un poco todo el tema económico y tuvimos que volvernos 100% autogestivos. De igual manera tuvimos acompañamiento municipal durante estos años, pero ahora queremos también despegarnos un poco y empezar a trabajar y aprender lo que es ser autogestivos. Y voy a agregar algo que siempre es muy automatizado lo que cuento sobre mi trabajo en los desplazados y qué somos y qué hacemos. Y a veces le falta algo de corazón, ¿no? Y lo importante es eso, contar que lo hacemos desde el corazón, con ganas de cambiar un poco el mundo. Es el macro objetivo, siempre digo, que es cambiar el mundo. Y en el medio habrá un montón de objetivos que vayamos cumpliendo para llegar a eso, ¿no? A concientizar y a cambiar un poco la realidad que muchas minorías están viviendo hoy en día. ¿Por qué los desplazados? Los desplazados tienen un significado un poco dual. En parte se nos ocurrió porque nuestra primera canción, nuestros cortometrajes son musicales, componemos nosotros nuestras canciones, y al final de la canción hablamos a quienes no comprenden o a quienes no logran empatizar con estas minorías o con estas personas violentadas, y lo que decimos es: si no se adaptan serán los desplazados. Esa es la frase de la canción y surge un poco de eso, y tiene una dualidad también porque dentro del grupo nosotros somos los desplazados de la sociedad o a quienes representamos, ¿no? Esas minorías son quienes son desplazadas o dejadas de lado en la sociedad, ya sea la comunidad LGBT+, ya sean las mujeres, ya sea, no sé, todo lo que tenga que ver con las minorías, ¿sí? Las personas no binarias y de género fluido, nos metemos mucho en esas cuestiones tan nuevas, por así decirlo, en la sociedad. Bien, y ¿por cuántos integrantes está conformado este grupo que se definen como un grupo musical, ¿no? Porque son artistas en realidad, ¿no? Sí, la definición, el eslogan es más que nada: somos un grupo de artistas que visibilizamos violencias por medio del arte. Somos alrededor de 15 personas ahora, se van yendo, van llegando. Tenemos una chica que vive en La Plata, un compañero que vive en Quilmes, estamos medio repartidos, pero si mal no recuerdo, ahora somos 15 más o menos. Bien. Y colaboradores profesionales, una psicóloga que nos da una mano, un abogado, tenemos como un equipo, un lindo equipo. ¿Y la muestra se hace este fin de semana? La muestra es este sábado 13 de julio a las 8 de la noche. Es como una gran peña mezclando un poco de folclore con algunas bandas de rock. Se abre con un grupo que baila, si son una pareja de bailarines. Va a haber comida a cargo de la Sociedad de Fomento, esa es en la Sociedad de Fomento San José, que es en la esquina entre Rawson y Ameguino. Y bueno, la cantina está a cargo de ellos y la idea es que sea una noche familiar para divertirse, es para todas las edades. Va a terminar alrededor de la 1 de la mañana y en el medio va a haber sorteos con el número de entrada, vamos a sortear distintas cosas que nos fueron donando. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Divertirnos y poder recaudar algo para poder estrenar nuestro proyecto y poder seguir trabajando en nuevos. Bien, entonces están trabajando para justamente en algún momento poder estrenar todo lo que viene, el proyecto audiovisual, ¿no? Que vienen trabajando. Exactamente, el año pasado trabajamos en un proyecto de violencia de género que está hecho, está realizado, está filmado y todo. Falta poder pagar la edición y poder pagar al camarógrafo que hizo todo su trabajo el año pasado y no pudimos terminar de pagarle. Entonces la idea es primero saldar eso para que se termine de editar y poder sacarlo a la luz. En Los Desplazados, dato de color, hace nada un mes fuimos declarados de interés cultural y social con el Consejo Deliberante y fuimos declarados de interés educativo en el Consejo Escolar, que este mismo sábado nos van a hacer la entrega de la copia del interés educativo. Bien, importante que se difunda esto, ¿no? Esta información que nos decías, estas noticias. Y bueno, ojalá que salga todo muy bien y que podamos poder ver, ¿no? En algún momento ese cortometraje, ¿no? Ese proyecto audiovisual que vienen trabajando. Que son, hay varios, bueno, actores son los integrantes de Los Desplazados. Integrantes de Los Desplazados y 1.000.000.000 de personas que nos quieren, ¿sí? Nuestras familias, el grupo de teatro del Instituto Cultural nos da una mano, el profe de teatro siempre se suma y o actúa o nos consigue los actores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, es todo completamente de corazón, ¿sí? Claro. No hay, o sea, la parte profesional, lo que es grabación, edición, eso se financia, la parte producción musical también, que está siempre a cargo de Jonas Burgos por lo general, pero todo lo que es actuación y el resto es a puro pulmón. Bien. ¿Redes sociales? Redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @losdesplazadosoficial, todo junto. Y en TikTok, si no me confundo, es los.desplazados. Y después tengo mi número de teléfono para dar, que ahí se pueden encargar las entradas y por cualquier consulta para formar parte del grupo, para actuar en los cortometrajes. Estamos abiertos a quien sea, no tenemos una ideología política cerrada, entonces estamos abiertos a cualquier ideología y a cualquier persona que se quiera sumar y quiera empatizar. Mi número es 11 69 23 30 43.